lo imposible para comprender. Los años de tu infancia que iban pasando, corriendo con tan rapidez. No te vi crecer. Por eso yo estaba celoso, molesto, con miedo tal cayera mis manos que tienen su red. Ya es tarde, lo sé. Ya es tarde, lo sé.